Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su asistencia a esta rueda de prensa que se realiza con motivo de la elección del alcalde, alcaldesa, pedáneo, pedánea. Y también, como no, dar las gracias a los candidatos y candidatas a alcaldes pedáneos por la estación Pilar y Marcelino, por Salina, Maribel, Marina y Antonio, y por Huerta del Río, el único candidato, Antonio Palacio. La elección de alcalde pedáneo es un compromiso que adquirió el Partido Socialista con los ciudadanos el pasado mes de mayo, en el que aparecía la elección de los representantes de las pedanías por sus propios vecinos. Este proceso se inició a primero del mes de septiembre, el día 9 concretamente, con las reuniones en las distintas pedanías, y concluirá este próximo viernes con la votación que se va a realizar simultáneamente en las tres pedanías, ¿vale? Pues yo poco más que decir, nada más que pasarle la palabra a la señora alcaldesa Mercedes Montero, que va a extender un poco más el tema de cómo ha sido el procedimiento. Y nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, también agradecer a los medios de comunicación que estéis aquí en esta rueda de prensa para luego dar difusión de esta noticia que, a nuestro parecer, nos parece bastante importante. Ya como ha dicho mi compañero, el Partido Socialista adquirió un compromiso en el programa electoral y entendíamos que era mucho más democrático que los propios vecinos de las pedanías eligieran a su alcalde o alcaldesa pedáneo. Han pasado una semana y hemos puesto en marcha el procedimiento. El procedimiento empezó el día 9, 10, 11 de septiembre, donde tuvimos reuniones en cada una de las pedanías, pues, para informar de todo el procedimiento y de cómo se iba a seguir hasta llegar a tener ese alcalde o alcaldesa pedáneo. Decir desde aquí gracias a Huerta del Río, gracias a Salina y gracias a Estación de Archidona, Estación de la Romera, por la participación que ha habido en esas reuniones, por el interés mostrado. Y bueno, pues fueron unas reuniones donde hubo debate y se sacaron muchas cosas en claro, y es que se trataba precisamente de eso, que esta idea de la elección de alcalde o alcaldesa pedáneo era una idea que queríamos que hubiera participación, si no, no tenía ningún sentido. Una vez que se tuvieron esas reuniones y donde ya explicamos el procedimiento, se abrió un plazo donde todas las personas que estuvieran empadronadas en dicha pedanía y fueran mayores de 18 años, pues podían presentar su candidatura en el Ayuntamiento de Archidona con la fotocopia del DNI y con su intención de ser candidato o candidata. El periodo terminó y, bueno, pues la verdad es que es para sentirnos satisfechos de que haya en Salinas tres candidatos. En Huerta del Río sí que es verdad que se ha quedado un candidato y en Estación de la Romera dos candidatos. Muchas gracias a todos. Y luego, bueno, también explicamos que el día de la votación sería, bueno, antes del día de la votación, decir que a partir de hoy y hasta el día 24 empieza un proceso de campaña electoral, digámoslo así, donde cada candidato pues puede reunirse, van a tener a disposición de ellos las salas, los salones de usos múltiples de las diferentes pedanías, donde se puedan reunir con los vecinos, como si quieren hacer otro tipo de actividad que no sea reunión en la sala de usos múltiples. Como quieran, ellos vaya a tener unos días donde cada uno pues puede trasladarle a los vecinos y vecinas por qué se han presentado, qué es lo que quieren conseguir, cuál va a ser su idea de trabajo, en fin. Eso será hasta el día 24, jueves, y el día 25 es el día de la votación. El viernes que viene 2 horas de 7 a 9 en cada una de las salas de uso múltiple. Se va a desarrollar de forma simultánea y la mesa va a estar constituida por 3 miembros de la asociación de vecinos de cada pedanía, y sí que habrá un funcionario municipal, un funcionario del ayuntamiento, pues un poco como fedatario para pues dar fe de que el proceso se está desarrollando pues con toda la normalidad posible. Votarán los que estén empadronados en la pedanía y los miembros de la asociación de vecinos. Yo espero y animo desde aquí a que participen en la elección, porque realmente es una elección muy importante. El alcalde o alcaldesa pedáneo son personas que van a tener un papel muy importante y vital en la pedanía, donde una vez que sea elegido, pues vamos a tener ciertas reuniones, las vamos a tener con cierta frecuencia para aquellas demandas, aquellas quejas, propuestas que tienen los vecinos, pues no queden un poco en el olvido y haya un mantenimiento, un seguimiento, va a haber una línea fluida pues entre el alcalde o alcaldesa y el ayuntamiento, el concejal de pedanía o yo misma. Así que simplemente no creo que me deje nada atrás. Estaremos por allí ese día, ese viernes, dando una vueltecita. Luego pues habrá el recuento y una vez que salga elegido o elegida, pues se hará público y ya lo diremos los diferentes medios de comunicación que tiene el ayuntamiento. Otra vez quiero daros las gracias por este paso, porque yo en su momento también tuve que darlo a otro nivel. Es un paso valiente, realmente, es un paso que yo de verdad que os doy las gracias y os animo, pues animo a todos los vecinos, como digo, pues a que participen y voten. Ahora, sin más, voy a darle yo paso, si alguien quiere tomar la palabra de vosotros, pues yo os doy paso para que digáis lo que tengáis que decir. Así que, si empezamos, por ejemplo, por aquí, por... Vale. ¿Antonio? Sí. ¿Puedo? Buenos días. Yo desde aquí quiero lanzarle un mensaje a los vecinos y vecinas de Estación de Salinas. En un principio quiero agradecer al ilustre ayuntamiento la oportunidad que nos ha brindado para que podamos expresar nuestros proyectos a los vecinos y vecinas de cada pedanía. El objetivo por el que yo me he presentado para la pedanía es para que haya un canal de información entre ayuntamiento y pedanía. Mi nombre es Antonio Arrebola, presento mi candidatura por lo que es Estación de Salinas, como he dicho, y lo que son las barriadas de Mariandana, Las Montoras, Azagalera y Fuentes de Freno. También pienso que para tomar esta decisión, como alcalde pedáneo, pues se necesitan tener unos valores en cuanto a actitud, en cuanto a compromiso con el pueblo, experiencia y conocimiento, que los tengo. Una trayectoria, también una trayectoria de esfuerzo, de trabajo, de implicación con la pedanía. Llevo más de 6 años implicado y velando por los intereses de la pedanía a través de la asociación de vecinos, y conozco perfectamente qué necesidades, qué demandas y qué inquietudes tiene mi pedanía. También hay que tener un proyecto a desarrollar con la ayuda de lo que es el ilustre ayuntamiento y previo acuerdo del mismo. También hay que tener, creo yo, que hay que tener una ambición y ganas para desarrollar ese proyecto. Si no hay ambición y no hay ganas, no se puede desarrollar el proyecto. Y sobre todo, creo que hay que tener capacidad de organización. ¿Para qué? Pues para aportar el mayor beneficio a la pedanía. Mayor beneficio y bienestar. Por último, le pediría 2 cosillas a mis vecinos de Estación de Salinas y Barriada. Que cuando voten, no voten con el corazón, sino con la cabeza. Y elijan a la persona que de verdad pueda aportarle el mayor beneficio y bienestar. Y el último punto, que es obvio, es pedirle su apoyo y voto de confianza para que con mi esfuerzo, trabajo, conocimiento y inquietudes poder entre todos potenciar y construir una pedanía diferente, fructífera y de calidad. Pues listo. Bueno, muchas gracias, Antonio. De nada. Es un placer. Si alguien quiere tomar la palabra y si no, pues vamos. Pues muchas gracias, Antonio. Ya tendréis el resto de candidatas y candidatos, pues en estos días de campaña, pues aportad vosotros también lo que queráis, ¿no? Yo solamente decir, para terminar, que ya dijimos en esa reunión informativa de las que he hablado antes, dijimos que si en una pedanía se presentaba un solo candidato, no habría votación. En este caso, Huerta del Río, solo se ha presentado Antonio Jesús Palacio y él será el alcalde pedáneo, cuando próximamente ya salgan el resto de pedanías, pues ya será el nombramiento oficial. Y bueno, también decir que él es miembro del equipo de gobierno, es concejal del equipo de gobierno actualmente. Y nada más, para votar, pues como cualquier elección, votar con el DNI, con el pasaporte, o me parece a mí que con el carnet de conducir, exactamente. Y bueno, animaros de nuevo a que participéis y no olvidéis 25 de septiembre, el viernes que viene, de 7 a 9 de la tarde-noche. Así que muchas gracias. Bueno, pues crónica informativa desde el ilustre Ayuntamiento de Archidona. Hoy tengo el placer de saludar a nuestra alcaldesa, Mercedes Montero. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. Te decía hace un momento que no hay nada más democrático, precisamente, de que una alcaldesa ayude y tienda puentes, precisamente, a los alcaldes pedáneos de la localidad a que presenten su candidatura, que será, Dios mediante, el próximo 25 de septiembre. Bueno, pues para que den representatividad tanto a Salina, Huerta del Río, como a la estación de La Romera. En ese sentido, sabemos que tú has tenido un periplo informativo donde te has reunido con ellos y demás. A esta altura del guión, bueno, pues supongo que estarás contenta, ¿no?, de ver que se han presentado por Salina tres candidatos, por Huerta, en este caso, una persona que vamos a saludar ahora mismo, y por la estación, dos personas. Tu lectura personal, Mercedes. Bueno, pues yo creo que puedo decir claramente, objetivo cumplido, porque el querer que las pedanías tengan su alcalde o alcaldesa pedáneo y que sea elegido por los propios vecinos, era una propuesta que nosotros llevábamos, el Partido Socialista, en nuestro programa electoral, que entendíamos que era la forma más democrática y más participativa que podía existir. Lo hicimos con esa ilusión, pero claro, si tú tienes las reuniones primeras y ves que no asiste nadie, si se ha abierto un plazo para presentar candidatura y no se presenta nadie, y entonces un poco me quedaría como un poco, ¿no?, diciendo esto algo no pasa, ¿no?, algo pasa. Claro. Lo cual quiere decir, las visitas que tuvimos para explicar el procedimiento, que fueron la anterior, mucha participación, mucho interés, y donde se creó un debate importante. Y luego, pues el resultado es que hay tres candidatos por una pedanía, dos por otra, bueno, y uno en este caso Huerta del Río, pero en general muy satisfecha, y desde aquí pues quiero darle las gracias a todos los candidatos y candidatas por ese paso tan valiente que han tenido presentándose a estas elecciones. Alcaldesa, recurriendo a un valor pedagógico, evidentemente, ¿para qué sirve, qué funciones tiene y la importancia de un alcalde o alcaldesa pedánea? Bueno, pues el alcalde va a ser, digamos, el enlace entre la pedanía y entre el ayuntamiento, donde pues bueno, va a haber una relación muy fluida de esas demandas, propuestas, quejas que los vecinos tengan, pues como el alcalde está allí, vive allí, pues tienen esa cercanía, digamos, de ir a esa persona, a ese alcalde, y decir, pues mira, pasa esto, comunícalo en el ayuntamiento, lo cual es una tarea muy importante. Igualmente, nosotros vamos a tener unas reuniones, vamos a mantener unas reuniones, o bien el concejal de pedanía o yo misma, unas reuniones con cierta frecuencia para hacerle seguimiento a las cosas que los vecinos demanden o que los vecinos pidan, lo cual me parece que hacen un trabajo muy, muy importante. Y que rompe esa barrera muchas veces ideológica y prácticamente, bueno, pues esa separación, ¿no?, entre el ayuntamiento que está allí y nosotros que estamos aquí, ¿no? Hay una especie de cercanía. En lo personal, ¿qué tiene que apostar una persona cuando tiene que asumir un cargo? Porque supongo que tú en su momento tuviste que también tener esa reflexión de decir, bueno, pues afrontar en lo personal un reto, sin duda alguna, ¿no? Efectivamente, Alejandro, es un reto. Si yo esta pregunta la hago como mía, que en su momento yo tuve también que tomar una decisión, que no es poca, y con un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué toma una persona la decisión de presentarse como candidata? En aquel caso, bueno, fue por un partido político. En este caso, la política queda al margen. Aquí es un vecino, sin siglas políticas, un vecino que quiera trabajar por su pedanía, mejorar la vida de sus vecinos, lo mismo que a mí me ocurrió. Y, efectivamente, pues lo que estoy diciendo es eso, trabajar por ellos y hacerles la vida más fácil y atender sus demandas, sus propuestas y sus quejas. Pues, Mercedes, vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo día 25 de septiembre. Hacemos este llamamiento, evidentemente, a todos los ciudadanos y ciudadanas que están abocados y llamados a las urnas para elegir a su representante, alcalde, alcaldesa pedánea. Estoy convencido que por activa o pasiva será un éxito y estaremos muy atentos, evidentemente, después, a posterior, de lo que ese desarrollo. Aprovecho también, con tu permiso, para saludar a quien va a ser, sin duda alguna, ya, evidentemente, el alcalde de pedáneo de Huertas del Río. Estoy refiriendo a nuestro amigo y concejal Antonio Balacín. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues te voy a hacer la pregunta que yo le acabo de decir a Mercedes, ¿no? Supongo que preparado para aceptar un reto más, ¿no? Un valor añadido más dentro ya de tu compromiso con la política y con, digamos, la ciudadanía de Archidona, en este caso en Huertas del Río, ¿no? Obviamente, esto va a ser una actualización de mi compromiso, ya. Sí. Pues que ya di mi compromiso no solo con mi barriada, sino con el pueblo a la hora de presentarme a las elecciones, y ahora lo voy a volver a reiterar presentándome como alcalde pedano de Huertas del Río, ¿verdad? Se trata de ser un poco más permeable de cara a hacerse, bueno, pues escuchar cuáles son las necesidades, las ideas, propuestas, etcétera, etcétera, que tus vecinos y vecinas en Huertas del Río te van a extender. ¿Ha habido ya voces que se han acercado para decirte, oye, Antonio, necesitamos tal o Pascual? Sí, pero eso no ha sido desde que se abrió este proceso para alcalde pedano, eso ya está siendo desde que soy concejal en el ayuntamiento, desde el pasado mes de junio. Bien, mira, te voy a hacer una pregunta extensible a un elemento que no se nos puede olvidar, que fue un hecho que marcó muchísimo aquel mes de septiembre, cuando desgraciadamente una realidad hizo tanto daño, ¿no? ¿Qué queda pendiente a nivel de obra para que de alguna manera se pueda establecer como reparada, terminada, ¿no?, o mejorada, ¿no?, la infraestructura? Específicamente en esa dirección que te ha convencido. Pues en el tema de obra lo que queda es reconstruir dos puentes que se rompieron en el llamado Cortijo Rincón. Y también queda pendiente de actualizar y de hacer actuación en el río para que se haga una limpieza y no vuelva a ocurrir lo que ocurrió ese mes de septiembre. Bueno, a ti te podemos decir, independientemente del resto de tus compañeros, que va a tener un valor añadido, ¿no? Sí. O sea, sales del ayuntamiento como concejal del ilustre ayuntamiento de Archidona para ser y convertirte en este caso en alcalde de pedáneo. Sí. No vas a tener una hora al día libre, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Ya actualmente no las tengo, pero a partir de ahora mucho menos. Pero también quiero decir que que solo me presento yo como candidato no es que no haya participación en Huertas del Río, sino cuando tuvimos esa reunión el pasado día 9, si no recuerdo mal, es que hubo una candidatura por consenso. Ah, bien. Sí, porque los vecinos entendían de que el alcalde es un nexo de unión con el ayuntamiento, y quién mejor que un concejal propio del ayuntamiento. Bueno, como en este caso soy yo. Pues te deseamos evidentemente toda la suerte del mundo, que haya esa, bueno, que haya esa fluidez en la comunicación, y evidentemente estaremos también pendientes de cómo se desarrollan esas reuniones, que junto con el resto de tus compañeros y compañeras de diferentes pedanías, bueno, pues se va conjugando de cara a que sea eso, una fiesta democrática, y donde a la medida posible pues el Ayuntamiento de Archidona sea receptivo y bueno, se puedan paliar evidentemente las necesidades de los vecinos y vecinas. Antonio Palacio, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo de radio. Venga, gracias a ti.